La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hemos llegado a las 9:30 de la mañana y tenemos con nosotros al maestre de capella del Misterio de Elche, Javier González, a quien damos la bienvenida. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te tenemos aquí porque esto de las Navidades es una auténtica magia, porque volveremos otra vez a disfrutar de las voces del Misterio, unas voces bien entrenadas por vosotros, gracias al concierto de Navidad. El mismo concierto de Navidad que cada año se realiza en el interior de la Basílica de Santa María y que desde los últimos años, bueno, el año pasado también fue, cayó en domingo, sí. Y este año un domingo, este próximo domingo a las 6 de la tarde en la Basílica Santa María volverán otra vez a sonar los villancicos clásicos y supongo que otras piezas. ¿Cómo estáis preparando ese tradicional concierto? Bueno, pues la verdad es que mucha gente dice que la Navidad comienza, aparte del alumbrado de la ciudad, pero eso es algo más físico, pero que como que ya comienza cuando la capella y la escolanía cantan y abren la Navidad, ¿no?, con las canciones, con las voces. Y bueno, siempre intento no repetir casi nunca, ¿no? Entonces, hacer villancicos nuevos y más que nada marcar retos, porque para nosotros es cantar a la Navidad, pero también retos que nos hagan aprender y formarnos más como cantores, para luego preparar el Misteri. Sí. Bueno, queréis hacer algo nuevo, pero hay villancicos que supongo que el público ya os los pide, como el de la vela, el de la mula, son villancicos que supongo que esos sí los llevas en el repertorio o no. Este año, ¿cómo va a ser el concierto? Pues, a ver, otros años optamos por villancicos más tradicionales y como te contaba, pues eso, que hay que hacer cosas nuevas. Y entonces este año es casi todo, realmente todo nuevo, menos algún villancico tradicional que no pueden faltar, que es Adeste Fideles, Noche de Paz. Lo que pasa es que lo que sí que hacemos es hacer versiones distintas, de no cantar siempre el mismo, sino hacer una versión distinta. Vale, versiones distintas. Sí. Tendremos coro juvenil, escolanía y capella del Misteri. Los tendremos entrando por distintas partes de Santa María. ¿A quién tendremos al órgano? ¿Qué solistas invitados tendremos? ¿Cómo? ¿Qué me puedes avanzar, Javier? Pues vamos a hacer algo especial con el coro juvenil, porque se merece, que ya que se le ha dado el valor, la universidad lo ha valorado, ¿no?, la trayectoria que tienen, pues hay una pieza que va a estrenar el coro juvenil y van a ser ellos un poco los que casi que abran el concierto. Entonces, primero empezaremos con la capella, las voces graves, para escuchar las voces graves, luego el coro juvenil y luego ya se reincorpora la escolanía y es cuando ya se une toda la familia. Eso por un lado. Luego, como invitados, pues tenemos a una pianista que también es como un homenaje también, porque es la hija de Pepe Galeana. Entonces, Alicia es la que tocará y va a acompañar ella. Y otro invitado es el organista, que es el organista de la Catedral de Murcia, Manuel Torregrosa, es un gran organista, es amigo mío, y como vamos a hacer unas piezas que son unas versiones que hay un diálogo entre el coro y el órgano, como el órgano tiene tanta relevancia también aquí en la Basílica, pues la capella y la escolanía van a estar dialogando con el órgano y por eso hemos invitado a Manuel Torregrosa para que nos acompañe. Javier, ¿qué tuvo Pepe Galeana que está presente siempre? Que da igual el tiempo que pase desde su fallecimiento. Sí, de hecho, ¿Qué os ha dejado Pepe Galeana? Pues, porque no eres tú el único. Su hija va a tocar en el concierto de Navidad. Es que Guinó también en su discurso del acto de la Constitución también dijo que él estaba ahí apoyándolos. Se acordó de sus notas disonantes. Es que ahora nos damos cuenta que una persona que por ejemplo, cuando terminábamos un concierto y lo señalábamos para que saludara, porque es el pianista que tiene que saludar, ya no estaba. Nunca quería aplausos ni quería aparecer. De hecho, nunca ha ido a una entrevista ni nada de eso. No, es verdad. Nunca. Y sin embargo, cuánto lo echamos de menos y cuántas cosas nos ha dejado, porque lo recordamos siempre, cada acorde que sale en una pieza, y dice, este acorde es de Pepe Galeana. Y entonces en los ensayos lo hemos nombrado un montón de veces y nos ha dejado música, y claro, la música está arraigada. Qué bonito, ¿no? Qué emociones, cuántas emociones. Esto hay que recordar al público que es entrada gratuita. Sí. ¿Y por qué las 6 de la tarde? Bueno, es que hace tiempo que, sabes que tradicionalmente ha sido viernes y ha sido por la noche. Pero nos damos cuenta que también que tiene que estar más enfocado a los niños, porque son conciertos también y nos interesa mucho. La escolanía es cantar villancicos, yo creo que tiene que ser para, sobre todo para niños. Y los viernes, sobre todo los escolanos, vienen de fiestas en el cole, de días de... Entonces los viernes serán llegar a las 9 de la noche y después de todo el día en el colegio, ese día cantar es complicado, se notaba mucho el cansancio. Entonces nos hemos dado cuenta que haciéndolo domingo por la tarde viene mucha más gente. Es un día que es más después de comer con la familia y todo y a ver el concierto de Navidad, creo que nos ha funcionado mucho mejor. Entonces, por lo que has dicho, este año va a ser el año del coro juvenil, no solo porque haya recibido esa distinción de la Cátedra del Misteri de Elche en los premios del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, sino porque el coro juvenil lo estamos viendo también, por ejemplo, en la actuación del pregón de la Navidad de la Asociación de Belenistas, y ahora en este concierto tú les vas a dar un papel destacado. ¿Qué es el coro juvenil? ¿Qué pieza es el coro juvenil para el Misteri de Elche? Pues es una pieza muy importante porque es un poco la pasta o el cemento ese que une la escolanía y la capella. Entonces ese puente, porque realmente lo que me pasó a mí y yo no canté en la capella, yo canté en la escolanía, pero luego ya una vez que ya sales, pues ya no vuelves a entrar. Entonces así muchísimos compañeros, y de los cuales a lo mejor solamente de 100 pues entra uno a la capella, ¿no? Entonces ahora lo que hemos conseguido es que haya un puente y directamente se continúa cantando, se continúa la formación y esto consiste en rejuvenecer la capella, que es lo que ahora estamos recogiendo los frutos de hace 20 años que comenzamos. Ahora tenemos una capella joven, una capella que sabe técnica vocal, que está formada durante 10 años y ya llegan sabiendo música, sabiendo cantar, y entonces ahora tenemos entonces siempre vamos a tener una capella sin problemas. ¿Cómo están las voces en el Misteri? Porque ya lleváis un tiempo, tenéis muchos proyectos en marcha. ¿Va a haber alguna grabación pronto? ¿Cómo tienes el futuro inmediato de la capella y el coro y escolanía? Sí, luego pasa que es una institución que con tantos años lo que le pasa a la iglesia, ¿no? Que para dar un paso pues cuesta muchísimo, porque es una institución muy grande, son mucha gente, entonces pues cuesta mucho andar, pero hay proyectos, bueno, hemos comprado. Pero estáis bien organizados, sí, sí. El patronato se reúne, sí, se suele reunir, sí. La junta gestora también. Tenéis ahí al alcalde muy activo. Muchísimo, muchísimo. Bueno, la verdad es que se nota que ha sido escolano y entonces está contando con nosotros siempre y bueno, se agradece porque bueno, es una forma de estar ahí presentes. Y proyectos, ahora tenemos, la idea es hacer grabar vídeos, grabar trozos incluso de ensayos y vitalizar un poco más en las redes sociales, ¿no? Yo el objetivo que tengo es que la Capella del Misteri, igual que todo el mundo conoce al Orfeón Donostiarra, tiene que ser en España, está el Orfeón Donostiarra y la Capella del Misteri de Elche. Tenemos que ser por lo menos, y luego ya más adelante, los primeros. Pero ya tenemos que ser un coro relevante, al menos en España. Pues habéis empezado porque hay por ahí un proyecto con Pablo Mas, creo recordar, y un director de cine que están haciendo la película. Sí. ¿Sabéis algo del proyecto de la película de Pablo Mas? Está trabajando en ello, porque Pablo viene mucho. Bueno, ahora resulta que también es papá de la escolanía está muy en contacto con nosotros y siempre está. Es una persona llena de ideas y de proyectos, y entonces siempre que viene, pues la lía. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? ¿Y por qué no grabamos tal? O sea que sí que se nota me consta que está trabajando en la película. La verdad es que menos de lo que él le gustaría, porque falta financiación, ¿no? Y desde aquí hacemos un llamamiento por si alguien quiere apostar por esto, pero sí que está trabajando duro con la película, será algo bueno. Y además es una persona muy perfeccionista que seguro que hará un buen trabajo. Bueno, la escolanía hay que proyectarla exteriormente, desde luego, pero es un referente. En Navidades también, se nos ha olvidado decir que actuasteis hace poco con la inauguración del alumbrado navideño. ¿Cómo fue esa actuación con la Orquesta Sinfónica? Muy bien, porque aparte también ahí fue la primera vez que actuaron algunos niños nuevos de la escolanía. Entonces era como es un concierto que había tensión y emoción, porque siempre contamos con que cada año en ese concierto aparecen niños nuevos, ¿no? que se estrenan. Y luego es un lujo poder contar con la banda sinfónica, porque hemos podido hacer un repertorio que además creo que son dos entidades importantes en la ciudad a nivel musical y que deberíamos de trabajar más juntos. Supongo que saldrán más actuaciones, sí, más conciertos, pero no perdéis el rumbo, no perdéis de vista las representaciones en agosto. Hay niños nuevos, sí. ¿Tendremos Ángel, María, papeles nuevos? Sí, ahora ya estamos más tranquilos porque ya después de la pandemia, que fue un desastre para la escuela niña, que nos quedamos con los niños justitos, ahora han entrado niños nuevos, luego ahora en enero volveremos a hacer la campaña de ya no de captación de voces, porque tenemos voces para suficientes ahora mismo para agosto, pero lo que hay que hacer es volver a invitar a todos aquellos ilicitanos que quieran participar. Entonces hay que abrir las puertas de la Casa de la Festa. Bueno, una forma de abrir la puerta de la Casa de la Festa son precisamente todos los conciertos que vais a actuar. ¿Con el de este domingo termináis ya el año o continuáis con el Día de la Virgen en la misa? No, ¿Qué una agenda. Efectivamente, ¿qué agenda es la que tenéis? Pues tenemos el día 22, vuelve a actuar el Coro Juvenil en el Gran Teatro, con lo que organiza la Federación, la Hermandad de la Flagelación y Gloria, para recoger juguetes. Luego el día 27 hacemos un concierto en Orihuela con la escolanía de la Catedral de Orihuela y con la escolanía de Crevillente, de Carmelitas. Pues nos juntamos las tres escolanías, va a ser un día entero de convivencia las tres escolanías. Entonces es un día para que los niños disfruten y luego haremos el concierto en Santo Domingo de Orihuela. Luego, al día siguiente, la escolanía me está diciendo de que quieren todos los niños hacer la romería todos juntos, que eso ya veremos cómo lo hacemos, porque cuando volvamos de la romería, pues tenemos que cantar el himno. La escolanía también canta el himno, conjunto con la capella y todas aquellas personas que quieran unirse con nosotros. El 29 se canta la misa y el 25 de Navidad también cantamos en la misa, o sea que la agenda continúa. Mañana es día 15, hay que cantar también. Ah, claro, todos los 15, o sea que es el día de la patrona, ¿no?, de la Asunción. El día 7 tuvimos un concierto muy bonito en Torrevieja, Torrellano, que se me ha ido de comunidad. Estamos en Torrellano porque hace mucho tiempo que el cura nos pedía que fuéramos a cantar la serenata, pero como eran días de alumbrado y todo eso, siempre el patronato decía que la escolanía no podía. Y por fin este año hemos logrado ya cantar en Torrellano y fue un concierto muy especial, ¿verdad? ¿Eso significa que saldréis más a las pedanías? Es donde nos inviten y podamos, porque aquí, por ejemplo, nos invitaban casi todos los años, pero no podíamos, por agenda no podíamos ir. Sí, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que la escolanía, pues es que, aparte, yo creo que todo el mundo aprecia a la escolanía, son un poco las voces de Elche, ¿no? Entonces, para cualquier cosa importante, pues tiene que estar ahí. Bueno, pues este domingo a las 6, entrada gratuita en la Basílica de Santa María, la escolanía, las voces, la capella y el coro juvenil nos darán la bienvenida a la Navidad. Y con especial incidencia en el coro juvenil y como invitada la pianista Alicia Galeana, hija del gran Pepe Galeana. Gracias, Javier González. Esperamos que vengan todos los licitanos, que quepan. Yeah.